y es una manera de autoconstruirse la ciudad o de construir la ciudad desde esa perspectiva, desde la perspectiva de una parte más que esencial del acontecer humano del Maldonado, que es la poesía, que es el arte, el arte poética, el arte poético. Tan esencial y tan básico, y más en esta época, en estos momentos. Es también una vinculación especial entre los antologados, que seguramente no escribieron con la finalidad de estar algún día en una antología de poetas de la ciudad tal o de tal cosa. Creo que no es la motivación de los poetas, y sin embargo están un poco sorprendidos por esa, y que de pronto construyeron su obra, su presencia en la poesía, desde otra motivación, pero están justamente por ese gesto político de seleccionarlos e incluirlos en esa antología, en ese trayecto, en ese paisaje.